Estás creciendo, cabrones. Uno empieza. Va evolucionando y no sabe cuándo termina. Pasando ratos largos, todavía no entiendo cómo el hip hop lo saco de mis adentros. El día menos esperado en mi vida fue el inicio de toda esta movida. Empecé a pensar que algo se aproximaba y no le he puesto fecha en la que terminaba. Sé perfectamente cuándo empieza, pero no cuando acaba, chico. ¿Qué? No cuando acaba. Con la eficacia de un terrorista, la precisión de un golfista. Aquí el podcast viviendo muy deprisa. Antes se pagaba contra que si ahora se hace. Chico, ¿qué? Con tarjetas Visa. 8 años pasados de penas y de risa. Los tengo controlado, los tengo asimilado. Desde que conozco la buena mierda, siempre me ha gustado, siempre me ha molado. Para mucha gente, todo esto es una experiencia nueva. Y con el paso de los años aquí no hay quien me mueva. En Tomares, un pueblo de Sevilla. El lunes single pocas pusieron la semilla. El ritmo más depurado desde la tontanilla. Y varios años después, el S cabrilla. Adquiriendo grandes en sí, en nuestra escuadrilla. Y buenos escritores que taqueando dan la trilla. Sé que la creación de todo esto está bastante lejos, muchas millas. Y si eres de allí y no te enteras, cochilla. Que cuando digo algo relativo, lo pongo entre comillas. Y si no, escucha las letras de mi hermano chico y pilla por la orilla. ¿Qué? Pilla por la orilla. ¿Qué? Pilla por la orilla. ¿Qué? Pilla por la orilla. ¿Qué? Pilla por la orilla. ¿Qué? Es así, es el lema. Sí, creciendo, cabrones. Creciendo. ¿Qué? ¿Qué? Yo. Creciendo, cabrones. Creciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? La evolución de un tiempo. Desde que empezamos. No sé cuándo terminará. ¿Qué? ¿Qué? Creciendo. Creciendo. Siendo un zagalillo sin tener ni puta idea de cómo iba el rollo. Me prestaron una cinta en la calle y joder, esa mierda me gustaba, molaba ver cómo se desenvuelve un en sí. Así me hicieron ver a mí, entro ya muy profundo, cabeza loca y fui creciendo mis adentros hasta darme cuenta, chico, que yo valía pa' esto. Cabrones con ropa ancha siguen basándose en el micrófono de banda en banda. Y ya sin vida yo sigo desde donde escuchando nuevas letras hasta reventar. Castigo psicológico, 24 horas al día disfrutando. Soy un enfermo, de acuerdo, pues me hace falta un buen medicamento. Dígame, señor doctor, si tengo solución, ya que no puedo seguir con esto. Empezó con un grano de arena, chico, hasta montar un desierto. Sigue evolucionando, crecimiento, elemento principal, consentimiento. Para seguir subiendo, sin tener que hablar más de la cuenta, ya que las paredes hablan como un puto chivato. Observa. Controla, niña, tú el palique, si sigues así vas a hacer que me irrite. No quiero chiflados que se creen que se comen el mundo. Yo voy despacio, pero sin pausa, controlando letra por letra, minuto a segundo, todo lo que pasa. Juego de palabras con el vocal, el chicano y el uni en la casa. Con el macho, más que mucha guasa, con Barça destaca. Desde chiquitito haciendo ruido con oído, seas bienvenido. Una nueva pesadilla que en tu mente se había introducido y cada vez más se tiene la adrenalina hasta producirte el miedo. Como siento crecer, veo escalones, reflexiono. Mirar cuesta abajo para ayudar a mi hermano, porque yo siento que el tiempo aumenta más al nivel que seguimos creciendo, desarrollando grandes dones hasta por ir el último momento. Fecha, hora y lugar en la que me encuentro. Y de momento mantengo la calma, mi alma. Y de momento mantengo la calma, mi alma. Y de momento mantengo la calma, mi alma. Y de momento mantengo la calma, mi alma. Creciendo en el tiempo, cabrones. El poca chica no moviendo.